Felicidad. Agorasol. Agorasol. Asambleario. Agorasol. Agorasol. Perfecto. Agorasol. Agorasol. Pata de cabra. Aquí comienza Pata de cabra. Aquí comienza Pata de cabra. Un programa al que se llega en bici. Muy buenas tardes, bienvenidas una semana más a Pata de Cabra, un programa al que se llega en bici o como bien puedas. Si nos escuchas habitualmente, no tenemos nada que explicarte, pero si lo haces por primera vez, te damos la bienvenida a este espacio. Hoy, aprovechando que nos encontramos en el sugerente espacio del episodio 69, y dado que San Valentín se celebra en este 14 de febrero, hemos querido hacer la pirueta tópica, pero graciosa, de intentar relacionar amor y bici. Gracias a Homer GZ, un oyente que nos dio la idea. Amor, amor. Si buscas en la RAE, te dicen que es un sentimiento intenso del ser humano que, partiendo de su propia insuficiencia, necesita y busca el encuentro y la unión con otro ser. Y me llama la atención la palabra insuficiencia. Otra acepción reza sentimiento de afecto, inclinación y entrega a alguien o algo. Y me llama la atención la palabra algo, porque ahí puede tener cabida algo como la bici. Una acepción más decía tendencia a la unión sexual, y entonces sí que he visto claramente la tensión o pulsión que muchos y muchas sienten hacia ella, la bicicleta. Te recuerdo que estamos emitiendo desde Agorasol Radio, Radio Libre, Autogestionada y Asamblearia, y que, bueno, pues puede que también nos escuches a través de las remisiones en Radio Vallecas o en Radio Almaina en el 88.5 de la FM de Granada. ¡Ojo! Te puedes poner en contacto con este grupo subversivo de ciclistas a través de nuestro Twitter, @patadecabra_, en nuestra web patadecabra.es o incluso en Facebook. Estamos todas, así que si os parece, comenzamos. Pata de cabra. I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. Many times that we've loved and we've shared love and made love, it doesn't seem to me like it's enough. It's just not enough, baby. It's just not enough. Oh, oh, baby. Oh, baby. My darling, I can't get enough of your love, baby. Bueno, y hoy tenemos un especial amor. Quería, Juanítez, yo creo que sí, ya tienes el micro abierto. Primero, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hey, baby, con esta música a tope. ¿Cómo nos ha pillado aquí Sara, con te esta? Digo que si empezamos con esta música, ¿cómo vamos a acabar? ¿Cómo vamos programa? A acabar? Madre mía. Bueno, hoy tenemos un especial para conjugar bici y amor. Y qué mejor que ver un ejemplo vivo de lo que la bici une en vida. Lo que nos puede deparar, una afición como puede ser ir en bici los fines de semana. Eso es. Yo creo que podemos dar ya las buenas tardes. Tenemos aquí en el estudio a Laura, a Nicolai y a Eva. Eva, es posible que no nos dé las buenas tardes aún, porque es un bebito aún. Porque tiene 4 meses nada más. Tiene 4 meses, pero está aquí con nosotros en la radio, con lo cual ya es hoy un día como bastante especial, radiofónico. Pero bueno, Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Ay, espérate, que creo que no tenemos... Espera, vamos a subirte el micro. Ahora sí. ¿Qué tal? Bien, muy bien. Nicolai. Hola, muy buenas. Bienvenidos a los dos. Gracias. Os conocí a Juanítez y os ha conseguido convencer, ¿no?, para que vengáis aquí. Entonces, yo sí que no sé si Juanítez quiere introducirles o si queréis introduciros vosotros mismos aquí para explicarnos, ¿no? Estás manejando un vocabulario un poco peligroso para el episodio número 69, pero sí, si me permitís, quiero introducir a nuestra audiencia y presentarles a Laura y a Nico. Los dos son habituales de las rutas de MTB que generalmente se organizan a través del blog en Bici por Madrid y que todos los fines de semana pues bueno tienen una experiencia por la sierra, por la provincia de Madrid. No perdonan un fin de semana. Y bueno, ellos se conocieron ahí, si no me equivoco. Sí. Y sí. Bueno, pues ya contadnos directamente vuestra experiencia. ¿Cómo os conocisteis? ¿Desde el principio estabais aquí metidos en las rutas de MTB? Sí, yo creo que ambos empezamos con las rutas más o menos al mismo tiempo. Nico igual un poco antes. Sí, yo un poco antes. Y bueno, pues la ruta ya se convocaban desde hacía un tiempo. Antonio empezó, pues yo creo que un par de años antes. Y bueno, pues como suele pasar, empiezas con una ruta un poquito fácil, en mi caso. Y bueno, pues vas conociendo, el grupo es bastante grande. Suelen ir gente, pues ir 20 personas es lo normal o incluso a veces poco. Con lo cual es bastante fácil conocer a mucha gente. Es un punto donde puedes conocer a bastante gente. Y bueno, pues Nico y yo nos conocimos ahí. Pues como tú dices, te vas haciendo habitual hasta que no fallas un solo sábado. Y bueno, no sé si quieres seguir contando tú para no. Cuéntanos, Nico. Sí, es verdad, yo empecé un poco antes. Tuvimos un viaje los dos juntos, junto con otro chico más. Uh-huh. En bici, sí. Uh-huh. Fuimos por el norte de España y por aquel entonces pues nos conocíamos de dos, tres rutas. Uh-huh. ¿Alguna más? Hay polémica. La que conoce los detalles. La que... Siempre pasa igual, ¿no? Sí, yo creo que... No, nos vimos una vez y ya, aquí estamos, ya... tenemos una niña. Exactamente. Así se escribe la historia. ¿Alguna ruta más hubo entonces? Sí, sí. Después de esa ruta, pues las cosas fueron como más... fueran cuajando, digamos. Uh-huh. Pero y que era una ruta de estas de varios días, ¿no? Ahí con... sí, sí, bueno, yo, o sea, lo que suele pasar o lo que ha ido pasando año tras año es que, pues, sábado tras sábado vas incentivando también el luego viajar en bici. Sí. Y pues ya llegando el verano de aquel año que nos conocimos, empezaron a plantear pues hacer Camino de Santiago, el Puente de Agosto, dijimos, bueno, pues vamos a hacer alguna rutilla. Y esa rutilla, que iban a ser unos cuantos, al final acabamos tres. Era Nico y otro colega y yo, y bueno, pues de ahí salió un poco la historia. En una curva, pero... en una curva perdisteis al colega, ¿no? Exactamente, y ahí se quedó el colega, el pobre luego se enteró que nos habíamos liado poco después y dijo, vaya, pues ahí... Y le tocó llevar la vela. Ahí, sí, exactamente. Sí. O sea, pero... Vamos a ponernos ya, ¿no? Íntimos. La verdad es que me siento un poco raro porque es la primera vez que aquí entrevistamos a alguien y directamente le hacemos preguntas sobre su vida personal, es un, ¿no? Programa sí, es raro. Es muy raro. Es un programa de corazón, ¿no? Sí. Corazón y bici. Es muy bonito. Yo tenía una pregunta importante. ¿Qué te gustó más de su cadencia? No. En serio. ¿Cuándo ocurrió ese pinchazo? ¿Cómo pregunto? Fue el momento de... Digamos que ese momento fue el que más os unisteis, ¿no? En esa ruta, ¿no? Viaje, por el norte. Sí. Uh-huh. Además, el norte, que siempre como que ya te enamora el alma, pues ya si encima vas en bici y vas con gente que te mola, pues mucho más, ¿no? Imagino. Sí. Pero ¿fue ahí cuando hubo declaración o algún tipo de acercamiento así como ya más serio o ya fue después? Fue después. Fue después. ¿Has visto ahí? Periodista perdido para el corazón. Esto puede ser un giro sin igual en pata de cabra. Manel está apuntando, está cogiendo apuntes ahí el profe Canalla. No sé si es porque yo creo que es para coger ideas. Sí, no, porque también yo creo que va a cambiar de profesión. Sí. Oye, ¿de cuántos días era esa ruta? Yo creo que tres o cuatro. Una ruta bastante recomendable por costa norte gallega. Que todo cicloturista yo se lo recomendaría muchísimo. ¿Pero por qué zona en concreto? Así por... Salimos del Ferrol y llegamos a Gijón. A Gijón, sí. Y bueno, pues toda la costa norte. Y después nos fuimos, después de liarnos. ¿Hicisteis otra vez? Hicimos camino de Santiago desde Madrid y acabamos haciendo la costa de Amorte. Llegamos hasta Finisterre y de ahí subimos hasta La Coruña. O sea que casi cerramos. Hicimos ahí toda la parte gallega de la costa. Hombre, a ver, imagino, siguiendo un poco con la reflexión, ¿no?, sobre bicicleta y amor, que cuando compartes, yo creo que ya es algo más que una afición, ¿no? Es una forma de entender la vida. Porque una forma de vida, al final. Es una forma de vida, ¿no? Sí. Efectivamente, de decir, bueno, pues si tengo unas vacaciones y las voy a emplear en hacerme un viaje en bicicleta, eso quiere decir que tenéis ya... O sea, ya en ese grupo de 20 personas que os soléis juntar, no sé cuántos sois, pero tenéis algo muy en común, ¿no? O sea que... Sí, bueno, de hecho, y Juanito lo sabe, que lo ha oído mucho, al final como vas sábado tras sábado y lo de ir a las rutas es bastante intenso, al final Antonio siempre decía, esto es como mi familia, ¿no? Entonces, al final los que nos juntamos los sábados es como siempre decimos, es como la familia. Y bueno, pues al final acaba siendo de verdad. Acaba sucediendo y aquí está Eva. Eva, que por lo visto tiene un sobrenombre, ¿no? Bastante curioso. Sí, como, bueno, el tema es que como no, todavía no le poníamos nombre, todo el mundo, bueno, ¿cómo se va a llamar? Tal, no nos decidíamos. Y al mes de nacer todavía no sabíamos cómo se iba a llamar, pues estos, los colegas de En Bici por Madrid decían, bueno, pues esta niña tiene que tener algún nombre. Y hubo varios votos, no me acuerdo realmente cuáles fueron los pero nombres. Hubo votos. Ahí. Hubo sugerencias, más bien, hasta que, bueno, pues el creativo, Novoa, dijo, bueno, pues esta niña puede ser Mari Batios. Y ahí se quedó con Mari Batios o Eva María de los Batios y queremos prolongarlo un poquito más. Y antes del programa preguntábamos que lo de los Batios, ¿por qué era? Porque era Nico. Que mejor Nico, que venga, es el... Porque nos hemos quedado con una cara un poco rara, ¿no? No sonaba como a un concierto de AC/DC. ¿De dónde viene lo de los vatios? De Mari Batios. Los vatios vienen de los vatios ciclistas, la fuerza que medimos en el ciclismo con los vatios. Uh-huh. Y porque yo soy de los... digamos, los fuertes del grupo. Ya se te ve ya. Pues tiene las piernas como chotorena. Como chotorena, sí. Y así que de ahí vino el nombre. Qué así bueno. Que esperamos que sea un cruce entre mis vatios y el molinillo de Laura. Yo soy la molinillo, ella la es... La molinillo. Para que sea una niña gravel, ¿no? O sea, de todo terreno, sí. Ahí. Claro, sí, ahí se da una combinación interesante, que es que yo suelo ser mejor en ascenso y Nico es mejor bajando trialeras, con lo cual tenemos una combinación bastante, bastante curiosa. Bueno, decía Javi que precisamente eso que ya teníais en común, que es el andar en bici, en vuestro caso tenéis una ventaja que no tienen muchos miembros y miembras. Ya estamos con los términos. Sí, perdón. Fíjate, me ha salido, sí, me ha venido espontáneo. Me ha venido solo. No, quería decir que se suele decir en estas rutas, tienes bonobici, no tienes bonobici, no voy esta ruta porque me he quedado sin bonobici. ¿Puedes explicar lo que son los bonobicis? ¿Quieres explicarlo tú? Porque los Nico, este año, sí. Nico este año ya tiene bonobici. Ya tiene bonobici. Pues el bonobici es... el tiempo que pasas fuera de casa el sábado, pues de alguna manera lo tienes que trabajar con tu pareja, porque la mayoría de las parejas que están en el grupo, las chicas sobre todo, porque tenemos más chicos, pues no montan en bici. Con lo cual, pues de alguna manera tienes que recargar ese bono bici. Con servicios a la comunidad en tu propia casa, ¿no? Exactamente. para después sentirte libre, pues ausentarte el sábado todo el día. Claro. Que suelen ser nuestras rutas. Claro, hay que currárselo, porque son rutas, si no, más de una pareja. Claro, si sales el sábado, normalmente estás todo el día. Entonces, hay que currarse siguiente. Mucho salir el sábado, y el domingo normalmente claro, hay que hacer algo especial con la pareja, o la semana siguiente hacer algo, porque si no, no hay bono bici y no sales. No conocías eso, Javi. Nada, no, la primera vez que lo escucho. No, pues fíjate. Qué bueno. Oye, ¿qué es lo que más te gustó de su bici? Yo sigo aquí con las preguntas que no sé, no hay por dónde cogerlas. Entonces, Nico se ha quedado pensando diciendo, pues no lo sé, la verdad. El color del cuadro. El color del cuadro, sí. Por decir algo, ¿no? De verdad, un hombre se fijó en un color de una cosa, no me lo creo. Y las luces. Lo gracioso, hablando de fijarse, es que probablemente en nuestras rutas la mayoría de la gente sabe qué bici lleva alguien, pero no sabe ni cómo es esa persona, ni cómo se llama. Entonces siempre preguntas, ¿quién es ese? ¿El de la bici tal? Sí. Y eso a mí no me pasa, yo suelo fijarme en otras cosas, pero los chicos en general saben perfectamente qué bici llevas, cómo es tu bici, qué componentes lleva, qué desarrollos. Y, o sea, que en parte sí que tienes razón al preguntar eso. O sea, ¿y tú les dejas tirados en las subidas? Bueno, ahora ya menos, pero bueno, antes empieza hacía lo que podía. Y acaba, sí. Primera. Y acaba primera. Bueno, exagerando un poco, claro. Mira que yo veo una subida y me doy la vuelta, ¿eh? Pero... O sea, que sois un poco como la gente que tiene perros, ¿no? Que conocen a los perros, pero... Eso es. No les preguntes por el nombre de... Exactamente. Normalmente es el de la tal, el de la cual. Sí, normalmente la bici se sabe perfectamente cuál es. Qué bueno. Y antes de... yo sigo con las preguntas. Aquí hay que ir poco a poco sacando la historia. No sé si me estoy dejando algún cabo suelto de vuestra historia que quisierais reseñar. Esta es una pregunta también muy recurrente, ¿no? Sí. ¿Hay algo así que nos quisierais comentar de vuestra historia de amor? Pues... hay algo, pero se acaban de... vamos a ir contándole a la audiencia, ¿no? Hay algo que podrían contarnos, pero se están mirando para ver si realmente cada uno le da al otro el ok a contarlo. Y yo creo que ya tenemos el ok. Adelante, por favor. Bueno, pues por contar alguna anécdota curiosa, es que nuestra casa como que se ha ido llenando de cosas, o sea, se ha ido llenando sobre todo de bicis. Primero vivía yo ahí, luego llegó una gata, luego llegaba yo, o sea, estaba yo con mi bici, luego llegó Nico con sus... 500. Nico tenía dos bicis, heredó una de mi hermano de carretera, y ahora lo último que hemos adquirido, que ha sido hoy, es un remolque de bici para llevar a... Qué bueno. Y además de eso, bueno, este remolque es algo como provisional, porque uno de los colegas de Bici por Madrid, que es el MacIver, está haciendo un remolque para que llevemos a Marivatios qué bueno. De viaje y en las rutas, y como él dice, que sea un remolque con suficiente amortiguación para bajar el carril del gallo, que es una, bueno, pues que tiene bastante raíz, bastante piedra y bastante complicado, ¿no? Y bastante complicado. Sí. En las subidas le enganchas el remolque a tu bici, ¿no? Y luego ya para lo que es llanear y las trianeras, pues ya se lo... Yo casi lo que ahora se lo dejo todo a él. Que el embarazo te deja un poco desentrenada. Eso es, bueno. Chicos, ¿y ha surgido alguna otra pareja que sepáis? Pues yo, eso es otra de las cosas que diría muy reseñables, y es que si eres mujer y vas a estar buscando pareja, vete a las rutas de MTB en Bici por Madrid, porque efectivamente han surgido unas cuantas. Poco, un año después de nosotros, en otro viaje en verano, en otro camino de Santiago, nació otra pareja que todavía siguen juntos y se fueron a vivir juntos el año pasado. Qué bueno. Y bueno, pues varias más, unas cuantas. Yo lo estaba pensando para contarlo aquí, digo, de las chicas que se han ido apuntando desde que yo conozco, diría que un 80% han conocido una pareja o han tenido algún lío en las rutas. O sea que... Menudo rato, recomendaría a las ciclistas madrileñas que se dejen de San Antonio y de esas gaitas. Y que acudan a las rutas MTB de Bici por Madrid, que las hay muy facilitas, las hay de todo. Claro, ¿quién quiere? A ver, nuestros oyentes, que son gente que le gusta la bici, ¿no? Y ¿para qué quieres un Tinder, no? Teniendo la... Tienes un Timbrer. Un Timbrer. Un Timbrer. Esa sería la red social de... El Timbrer. Oye, mola. Patentado. Patentado. Vamos a... Claro. Yeah. Vamos a ver, tú sabías hacer apps, ¿no? De estas, claro, cosas modernas. Yo hago tres cada día. Pues hacemos un timbrer. Un timbrer. Y hacemos quedadas en bicicleta y siempre acabamos haciendo la ruta de en bici por Madrid. Claro. No, oye, la gente se puede apuntar a esas rutas así. Que nos lo cuenten ellos. Sí, es, bien fácil. Es muy fácil y bueno, pues un poco lo que hemos contado nosotros, empiezas con cualquier ruta, realmente no hay que hacer nada más que ver la información en el blog, enterarse de cómo es la ruta, por supuesto, no vaya a ser que no hayas salido de la casa de campo y te metas de repente un rutón de 100 kilómetros. Sí. Y nada, pues te apuntas en los comentarios, solemos hacer como una lista para tener una idea de la cantidad de gente que viene y luego, bueno, pues para compartir las fotos y demás y ya está. Y presentarte en el sitio, solemos quedar siempre en una estación de Renfe para ir en transporte público. Qué bueno. Y te presentas allí y ya pues te pones a rodar y poco más. Y siempre es obligatorio llevar el casco, eso es lo bueno. Muy importante. Joder, cómo moláis, los de Bici por Madrid. Sí, bueno, a mí no me mires, yo creo que he ido a 2 rutas en total. Bueno, aún así mola, Juanite. Pero con la Trini, tengo que decir. Me queda una última pregunta. Ya no, ya saliendo de... Mira Eva, ya se ha querido. Eva quiere más preguntas. Ahí está Eva. Ha dicho que ya no. De la última no, más. Eva para la audiencia, aquí está. Maribatios. Oye, supongo que ya cuando llega la gente, vosotros veis, ¿no? O sea, quiero decir que ya sabéis más o menos por dónde puede tirar la cosa. Sí, bueno. Luego te sorprenden, o sea, lo que es muy curioso y siempre lo decimos, que puedes ir a las rutas con cualquier tipo de bici, porque hemos visto gente que va con bicis súper destartaladas, que luego te dejan flipando de lo que hacen. Entonces, a veces la gente te sorprende, pero sí que es muy curioso ver que aparece el típico pro, que aparece luego el que va con bici destartalada y en pantalones vaqueros. Y bueno, y hay entre medias pues de todo. O sea, bueno. Yo me hice una en pantalones vaqueros, lo reconozco. Tú eras el de los vaqueros. Sí, ese era yo, subiendo el alto del Pingarrón, así es. Qué bueno, pues nada. Oye, pues muchísimas gracias Laura y Nico por contarnos vuestra historia de amor en bicicleta. Uh-huh. Y gracias a Juanites también por traerlos y porque ha sido el enlace, ¿no? Así que, si os parece, nosotros seguimos con nuestro especial Amor y Bici. Os pedimos que os quedéis como expertos en la materia, si queréis, y si Eva nos da permiso. Y parece que sí. Y parece que sí, ¿no? De momento. Pues nada, muchísimas gracias, chicos. A vosotros. A vosotros. Bicicleta sin sillín PM. Thank you. Bueno, pues hoy, como podéis escuchar, sintonía nueva, distinta para este sintetizador con Mari. Está en Maritrini, ¿no? Yo creo. Ah, las grecas, perdón. Me están aquí apuntando. NeoJota, Manel, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Ay, espérate que no te escuchamos. A ver, ahora sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estáis, Manel? Como las grecas. Como las grecas, NeoJota. Románticas tardes. Románticas tardes. Hoy NeoJota se nos pone romántico y ha tratado de sintetizar, vamos a empezar con él. El amor. En una sola historia, todo el amor del mundo. Sí, porque la bici es amor, es que son dos términos que van muy relacionados y que normalmente es que van juntos. Tú piensas en amor y piensas en bici, es que es una relación que no sé si Javi te pasa a ti, normalmente tú piensas en amor y lo primero que se te ocurre es una bici. Sí, sí, siempre. Pues sí, y a mí es que se me ocurren muchas relaciones. La primera es que lo que todos sentimos por la bici, los que estamos aquí, sobre todo estamos haciendo este programa porque sentimos amor por las bicis, ¿no? Supongo que los oyentes o cualquiera que la use a diario, eventualmente, al trabajo o para hacer deporte los fines de semana, como es el caso aquí de nuestra pareja amiga. pero es que sentirte a una, subirte a una bici es sentir amor, no hay nada que se parezca más a una ruptura sentimental cuando te roban la bici. O sea, sientes ira, sientes sentimiento de pérdida, no saber a dónde ni cómo ir, ¿no? Esa relación está clara, ¿no? Está. Pero es que luego también, bici y amor, yo lo tomo como un sinónimo. O sea, esa sensación que tienes cuando te da el viento en la cara, veis el paisaje o la ciudad sintiendo velocidad y llegas a tu destino rápido y con buen humor, es lo más parecido a estar enamorado. Qué bonito, ¿eh? Bueno, sí, yo creo que sí, es lo que a mí me pasa, no sé si os pasa a vosotros. También creo que el amor es una consecuencia. Cuando tú vas en bici, desprendes amor hacia los demás. Porque no contaminas, ¿no? En lugar de estar en un coche... Me gusta lo que acabas de decir de ese acto de amor, ¿no? Es un acto de amor. El ciclista hacia el resto de la sociedad. Lo que hacemos los ciclistas cuando vas por la ciudad es repartir amor. Vale, ¿tú lo habías visto así? ¿Tú sabías que ibas repartiendo amor? ¿No? Yo sé que desprendía algo, pero no sabía que era amor. Yo notaba que algo desprendía, ¿no? Los coches desprenden otra cosa. Total. Pero las bicis totalmente es amor. O sea, y se nota ahí, te vas cruzando la gente, con otros ciclistas te saluda, hay un taxista que te hace señas, tú le dices, ay, yo también te quiero. Vas repartiendo amor. Quizá el taxista tenía otras intenciones. Acariciarte. Ah, no sé. Puede ser. Yo cuando les veo hacer señas, yo pienso que me están echando piropos. Puede ser, sí. Hombre, en tu caso es más probable, ¿no? Que sí, sí. En el caso de Manel. Boom. Pero es que la bici, también puedo llegar al amor con la bici, que de forma que es un medio para conseguir el amor. Es decir, no sé si a vosotros ha pasado, a mí me ha pasado, y si conozco a más gente que lo ha pasado, que ha utilizado la bici para llegar a encontrarte con tu amor, que está a lo mejor a una distancia a la que no podrías hacer de otra forma, y has utilizado la bici. A mí me pasó con 16 años, que usaba la bici para ir al pueblo de al lado, para ir a una chica con la que estaba así... ¡Qué pillo! Tonteando. Como Delibes. Como Delibes, cierto. Miguel Delibes, en su libro Mi querida bicicleta, pues narra eso, que iba a ver a una novia que vivía en un pueblo a no sé cuántos kilómetros de donde vivía él, y... ¿Se puede decir que Deliveroo viene de Delibes? Se puede decir. Venga. Las consecuencias ya. Bueno, pues yo creo que todos conocemos algún caso, estamos de acuerdo, ¿no? Pero es que además me he encontrado buscando información sobre el tema, el caso de una pareja, que actualmente sigue siéndolo, una pareja, nos remontamos al año 75, hace bastante tiempo, y allí habitaba un hombre que se llamaba, bueno, voy a decirlo, Pratyuma Kumar, no sé qué. Ah, bueno, sí, hombre, Kumar, el famoso. Claro, lo conoces tú, ¿no? Sí, sí. Vamos a llamarle Kumar. Pues Kumar, cuando nació, era un intocable de estos de la India, el desheredado, ¿no? Pero al nacer, pues un chamán de la zona pronosticó que se casaría con una mujer extranjera de signo zodiacal Tauro, y que poseyera un bosque. Un poco raro, la verdad, pero... Esperanza Aguirre. Esperanza Aguirre, claro. Esperanza, con todas las tierras que tiene, seguro que en algún bosque cae. Bueno, pues lo que le pasó, el chico creció, se ganaba la vida haciendo retratos, y, oh casualidad, cuando tenía 19 años, llegó a la India de viaje con sus padres, una chica sueca, que se llamaba Charlotte von Schwerin, sí, claro, Charlotte, que decidió hacerse un retrato, que era el medio de vida que usaba este personaje indio para ganarse la vida. Entonces se quedó bastante sorprendido al ver una extranjera, y ya se ve que ya tenía la costumbre de preguntarle por la profecía a todas las extranjeras que se cruzaba. Y dio la casualidad que la familia de la sueca, y por pesado, lo consiguió. Efectivamente, tenía un bosque, tenía en propiedad un bosque ahí en Suecia, y era Tauro. Entonces, claro, el hombre se puso nervioso, dijo, ostras, yo aquí tengo que hacerle el retrato a mi prometida, lo más perfecto. Bueno, hizo hasta tres versiones porque no estaban a la altura del amor que ya empezaba a sentir por esa chica. ¡Qué bueno, magia! La chica al final tuvo que irse, porque creo que estuvo tres semanas, creo que sí que llegaron a tener una cierta relación en esas tres semanas, pero claro, no era de allí, pues volvió a Suecia, a su Suecia natal. Bueno, pues este chico pues ya se quedó con la copla de la profecía toda su vida. Hasta que un día dijo, mira, no sé qué hago aquí, yo estoy predestinado a casarme con esta chica, voy a vender todo lo que tengo. Cogió, se compró una bici de segunda mano con todo lo que pudo sacar, que era poco, y inició una travesía de 9.000 kilómetros desde la India hasta Suecia para encontrarse con su amor. Efectivamente, lo consiguió a base de la gente que le ayudaba por el camino, y a día de hoy pues tienen dos hijos y viven felices en Suecia, con el bosque ahí de fondo. Qué fuerte, ¿eh? Qué bueno. Lo típico que te dicen que te compres un bosque y te pierdas, pero aquí acaba bien. Que los árboles no te permitan ver el bosque, ¿no? Siguiente. Claro. Oye, qué bonita historia, ¿eh, NeoJ? Por cierto, hablando de Homer GZ, que era el oyente, ¿no?, que nos había propuesto esto del episodio 69, especial Bici y Amor. Otra profecía autocumplida. Efectivamente. Hay que decir que nos contó también toda su historia, ¿no? Nos contó su historia, y que voy a pasar a leerla, si os parece. Me ha dicho que la podemos contar en... Fíjate cómo son las cosas, ¿eh, Manel? Cómo son las cosas de este programa. Podemos contar la historia en directo, pero... no podemos tuitearla. Porque, ¿cómo? Sí, porque en directo es posible que la persona quede... O sea, bueno, en Twitter puede que lo vean, pero claro, en la radio lo más se busquen. Es no. Que no, eso es. Haremos que no viva ni en Granada ni en Vallecas. Eso, porque tenemos unos picos, ni en Japón. Tenemos unos picos de audiencia ahí muy locos. Bueno, dice, sucedió en el instituto con 17 años. Mi chica vivía en las afueras de Coruña, a unos 8 kilómetros. Y no había buena conexión de bus, así que comprenderéis que a esas edades, con las hormonas a tope. Después de atreverme a aquello, ya me lancé a recorrer la distancia entre mi casa y el INEF de Coruña para entrenar con el equipo de rugby, y a partir de esos dos momentos ya no hubo vuelta atrás. Y entonces luego ya nos cuenta, dice, lo puedes contar si queréis en la radio, pero no tuiteéis y tal. Qué bonito, ¿no? Hay otra historia más. Otra historia. Seguro que yo creo que si nos pusiéramos aquí a preguntar a nuestros oyentes, pues muchos sacarían... No puedes contar porque terminó mal, ¿no? Entiendo. Sí, bueno, creo que es su ex ahora. Pero bueno, ahí hubo ahí, ¿sabes? Que bueno. Ahí con 17 años lo más normal es que sea tu ex ya, ¿no? Lo bueno de la bici, sí, es que te permite ir a ver a una chica que iba lejos, y que cuando lo dejas a un chico también esté lejos. Eso es. Fíjate, eso, ¿eh? Mira... Otra de las ventajas de la bicicleta, claro, ¿no? Que imagínate, imagínate que es tu vecino del piso de abajo. Bicicleta y desamor, ¿no? Claro. Prepáralo también, para no, el siguiente, también, claro. Hay un tema, sí. Ayuda, puede ayudar a pasar baches. Bueno, pues NeoJ, oye, que muy chula la historia que has traído, ¿eh? Venga. Sueco-India. Vamos a... Ahora me he cambiado de cosas chinas a cosas indias. Como me la ha quitado Sandra, pues ya. Claro, a ver, hay que ir buscando hueco. ¡Pata de cabra! Pues aquí estoy, subiendo una semana más desde Príncipe Pío, una escalada sin final aparente hasta Plaza España. Esta cuesta es como la vida. Mientras avanza, todo apesta a asfalto y a tubo de escape. Y como la vida, acaba en una plaza donde hay mucha piedra y algún que otro ciprés. Y hoy hablan en la radio de amor y nos recuerdan que si no celebramos San Valentín somos seres apáticos, atípicos, atávicos, y lo pienso y creo que no hay nada más atrofiante que el romanticismo bobo. Y doy golpes de pedal mientras me cago en mi vida y en quien pensó que esta puta bici no necesitaba más dientes en su piñón. Y la radio me habla de amor y la ciudad se polariza entre los que odian y los que aman. Amar cosas como amas a una madre. Y los coches con los que me disputo la ciudad son gente que celebrará, que regalará y que este 14 de febrero serán víctimas adocenadas de esta sociedad digitalizada, sociedad que respira mientras ocurren cosas, mientras caen presidentes, mientras desfilan políticos por los tribunales. Amor, asfalto, bici, conceptos que se mezclan en mi cabeza mientras ya vislumbro Plaza España, mientras ya huelo el aroma de los cipreses de aquel cementerio. Bueno, pues entramos de lleno en buenas noches. Nuestro consultorio. Tenemos aquí en el estudio a la doctora Cabra. ¿Qué tal? Buenas noches, doctora Cabra. Bien. Cuéntenos, ¿en qué consulta estamos? ¿En qué consulta? Su consulta. ¿En qué consiste su consulta? ¿Esta consulta en qué consiste? Podemos estar así todo el programa tranquilamente. Bueno, vamos a hacer un ejercicio. Lo hemos lanzado a través de Twitter, las redes sociales y bueno, ya sabéis, ¿no? Estas cosas. Queríamos saber, o queremos contestar desde aquí, desde Pata de Cabra, todas las vicisitudes que pueden surgir en torno a las bicis y las tudes y al amor, ¿no? Quería doctora Cabra, el profe canalla, que no se termina de meter en el papel. Sí, meter. Y nos han llegado varias consultas que yo paso a comentar alguna. No sé si, yo creo que por ahí NeoJ tiene también alguna que había recabado y no sé si Juanítez tendrá alguna otra. Pero bueno, aquí hay una que a mí me ha llegado que decía: querida Cabra, vivo en un sinvivir. Mi bici tiende a girar hacia la izquierda, pero soy de derechas. ¿Debo dejarla por otra? Bueno, querida amiga. Piscis. Piscis. Sí. ¿Es Piscis? Es Piscis. Ahí, por eso, ahí se entiende. La solución, al final, es muy sencilla. Tienes que montar de espaldas y entonces tu bici irá a la derecha como tú. ¡Qué bueno! La doctora Cabra, La doctora Cabra. Lo sabe todo. Informa y entretiene. Odnan Ref, que es otro de bueno, pues por Twitter, ¿no? Nos ha escrito y me dice y dice: doctora Cabra, mi problema es que me gustaría probar todo tipo de bicis, fixies, single speed, cambio integrado en buje. Oh yeah. Oh mama. Contrapedal. Cargo plegable. Gravel. MTB, la mountain bike, vamos, de toda la vida. Carretera minivelo. Autores, hornar una bici. Eso no sé qué quiere decir, pero bueno. Quiere que lo le hagan una de autor también. Vale, muy bien. ¿Cómo interpreta, Juanita? Claro. Aquí. El otro, hornear una bici, ¿no? Hay que hornear. Dice: doctora Cabra, ahí estoy. Ya llevo unas cuantas, pero aún me faltan. ¿Qué le recomienda a usted? Tiene un claro trastorno de acumulación. Y esto se lo deberíamos pasar a la doctora Mari Kondo, que arreglaría su problema. Suelen trabajar ustedes, ¿no? Sí, sí, solemos trabajar juntos. Se pasan clientes, ¿no? Sí, nos pasamos cosas. Pacientes, ¿no? Sí. Ella me dobla la ropa, yo le doblo la bici. Bueno. ¿Cuál es su signo del zodiaco de Mari Kondo? Piscis también. ¿También? El primero que te llama, ¿no? No sabes la cantidad de Piscis que escriben a los consultorios. Pues, Piscis y la bici. Piscis y la bici. La bici y Piscis. Sí. Otra solución es tirar adelante y comprar una casa, es un buen momento. Seguir le puedo probando. Pasar el teléfono de un agente inmobiliario, que también trabajamos juntos los tres. Sí. Y así tiene más sitio para almacenar toda esta cantidad de chatarra y hierros y que su amor fluya. Que fluya, que fluya. Que las cadenas giren. Como la grasa, ¿no? De la bicicleta. Que fluye. Yo creo que no deberíamos dejar de hablar de la grasa. De algunas partes de la bicicleta que son especialmente eróticas. Y sucias. ¿No? O que nos llevan, ¿no? Nos trasladan, nos hacen ese viaje hacia lo erótico, ¿no? El amor otra vez, ¿no? Juanite. No sé, yo te estoy mirando y lo estoy flipando. La biela. No me viene ninguna. Me parecen todas muy peligrosas para practicar el sexo, las partes de la bici. El eje pasante. No. La cadena, las ruedas, no, los frenos, todo pues, te puede causar lesiones graves. Creí que solo había un eje que era el pedalier, pero ese no. Bueno, el eje pedaliero, poca broma, ¿eh? Ahí. Es difícil. pero si te esfuerzas y lo consigues, es una buena recompensa. En fin, a lo que al tuit de Odnan Ref, que yo no sé cómo se pronuncia esto, lo siento, querido tuitero, le respondía otro tuit que es de Urban Ciclo, Alba, que decía, pues tienes... Sí, perdona, es que es Fernando al revés. Claro. Ah, cojones. Vale. Pero sigue siendo Odnan Ref. Fernando GB, bueno, pues le responde ya, fíjate cómo son las redes de la bicicleta que... ha pillado por Twitter, porque le responde Urban Ciclo, dice, pues tienes una cargo a tu disposición, aunque luego ya la cosa pierde un poco, dice, y la de tus hijos cuando quieras. Ahí ya no sé yo muy bien, ya, el igual, mensaje no, igual ya no quiere compartir, se difumina, ¿no? Igual no quieres compartir tu bici. Puede ser. Bueno, no sé si tenéis por ahí alguna otra consulta que os haya llegado. Sí. Hay una más, de hecho, en el tweet. Sí. En el Twitter de Pata de Cabra. Hay otra más. Esta es muy interesante. Yo creo que es un reto para la doctora Cabra, que dice... Un reto de amor. Es un tal asambleinómano, pobrecico. Uy. Este debe ser de Agorasol o algo así. Dice, hola, buenas cabros. Desde vuestra experiencia en el ciclismo al trabajo, ¿cómo haríais esta ruta? Opinión sobre mapa, claro. Málaga, PTA, un infierno de atasco. Y nos pone ahí una imagen de Google Maps... De Avenida Andalucía 27, Avenida Juan López Peñalver. Es una pregunta clara. Sí, es clarísima. Para la doctora. Y que viene muy, muy apropiada para este consultorio de sexo y bicis. Pues hay... En el tuit aparecen tres rutas. Pues depende de cómo tengas el día. Querido Libra. Si tienes el día tonto... Si tienes el día tonto, lo mejor es la del medio, porque es la más rápida... Y va más directa, vas al grano y vas a lo que vas. Eso es. Hombre, el gráfico sí te puede recordar a cierta parte de la anatomía, ¿no? ¿O soy yo? A mí me parece un bivalvo, pero bueno. Pues eso, bivalvo. Y ahí podemos continuar. Pixelado, un bivalvo pixelado. No sé lo que es un bivalvo. Sí. Porque tiene dos bulbas, está claro, ¿no? Ah, vale, joder, estoy lento, ¿eh? Tengo aquí otra pregunta para la doctora Cabra. Dice, querida Cabra, soy Capricornio. Bien. Pero mi bici no tiene cuernos. Oh. ¿Qué debo hacer? Si te estás planteando ponerle cuernos a tu bici, deberías antes tratar de consensuarlo para que sea algo abierto y no tener ahí un engaño ni forzar el manillar. Los cuernos hay que aplicarlos con cuidado también. Bueno, pues ahí estaba... Querido Capricornio. Querida o querido Capricornio, no sé muy bien... Ay, tengo otra más aquí. Querida Cabra, dice... Soy una fixi. Soy de fixi. Y... ¿Soy una fixi o soy de fixi? Pone que soy una fixi, pero... Pues igual es una fixi. Y no tengo marcha atrás. Voy a decir... ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Es precisamente la única bici que tiene marcha atrás, es la fixi. ¿Y la contrapedal? Tiene que probar. Está aquí apuntando en el J. Que pruebe el contrapedal. Es una práctica tántrica que se basa en retener la fuerza y conseguir con eso ir hacia atrás hasta que llega un momento en que ya lo sueltas. Y a lo mejor es como Sánchez Drago. A lo mejor es una single speed, doctora. A lo mejor es una single speed en un cuerpo de fixie. A lo mejor realmente lo que necesita es un cambio. ¿Podéis explicar la diferencia? Y pasar de ser fixie a otra cosa. Claro. Necesitas un cambio, me parece buenísimo. Tiene que dar la vuelta a la rueda y ya está arreglado. Eso es. ¿No? ¿Es así como funciona? ¿O? Si tiene el piñón del otro lado, sí. Bueno, yo creo que ha sido... No sé si... me parece que la doctora Cabra... bueno, mira, a NeoJ le acaba de llegar otra a su Twitter. Sí, cuéntanos. A mí me ha llegado una de un tal... o tal, no sé si es él o ella, Pedestrian. Sí. La pregunta es la siguiente. Querida Cabra, mi pareja creo que quiere más a su bici que a mí. No para de ir con ella. Está todo el rato por ahí dando vueltas. Y incluso se ha comprado varias. ¿Qué puedo hacer? Querido Pedestrian, creo que no vas a poder llegar tan lejos como ella quiere llegar. Porque si empieza a ir en bicicleta, va a llegar más lejos que tú y tu relación se va a quedar estancada. Necesitas subirte unas ruedas, aunque sea un monociclo. Empieza por ahí. Igual la táctica es eso, que ya o él vaya en bici también, y igual así. Puede ser. Renuevan un poco una rueda, luego dos. Los instintos y los atractivos. Bueno. Bueno, pues yo creo que hasta aquí ha llegado nuestro consultorio. Hombre, podemos, no sé si Nico o si Laura... Si tenéis alguna consulta. Si tenéis alguna consulta aquí en directo, no se tiene todos los días a la doctora Cabra. Es el momento. ¿Alguna pregunta? No sé si... Cuéntanos. No, yo a la anterior le recomendaría que se una a las rutas de en bici por Madrid, que, que pilla. Parece más ella que él, y va a pillar seguro. Exacto, que deje al Pedestrian y se busque una bici. Pues ahí estaba. De montaña. Vamos a afinar más. Monoplato, que parece que es la moda. Oye, ahora que estáis aquí, yo quería hacerle una pregunta también a la doctora Cabra, pero también un poco abierta a la mesa, ¿no? Para vosotros, ¿cuál es la bici más sexy? Quiero decir, ¿qué bici? No la que te pone, sino la que creéis que os veis vosotros más atractivos, ¿no? Más a tono. No me hagas seguir buscando adjetivos. Hombre, pues, una plegable ya te digo que no, yo la descartaría. Porque depende de la envergadura que tengas, con perdón. Puedes parecer como un oso en una bici de circo, ¿no? Muchas veces. Como entonces, la fábula del de oso, el elefante y la hormiga. Ese, exactamente. No, de ¿cómo era? Del oso hormiguero y el hombre lobo. Uy, no, me acabo de perder, no. Ya, después te lo cuento. Pero vamos, que en una plegable yo creo que no, nunca eres sexy. Es difícil ser. Pues yo creo que para mí las fixies son las, a lo mejor las a priori más resultonas. Lo que pasa es que tiene un problema, que las pruebas y parece que son solo para un rollo de una noche o de un poco tiempo, ¿no? Y ¿qué pasa? Que luego te vas fijando ya en las fixies con más curvas y al final terminas con una cargo, que eso sí que mola. Una cargo ahí. Una cargo. Una buena cargo. Eso sí que es sexy. En una cargo se pueden llevar muchos niños, además. Sí. Laura, ¿y para ti cuál es la bici más sexy? Pues yo tengo una de montaña y una de ciudad, entonces me falta la híbrida para viajar, lo tengo clarísimo. Nico, ¿tienes por ahí alguna bici preferida? Seguro. Donde te veas tú, donde te veas en plan un tipo apuesto y... Yo, a mí me gusta mi bicicleta de montaña con ruedas gordas y... Volvemos a... ruedas bien gordas. Con una postura con así lanzada que... Vamos, que me hace más atractivo. ¿Te queda Manel? A mí las plegables me gustan. Aunque para mí no, pero sí que... No, claro, pero la pregunta es, ¿tú cómo te ves más sexy? Yo, la verdad es que en la que voy, le tengo ya mucho cariño, llevamos muchos años juntos y me veo muy bien con ella. Sí que hay veces que... Que miras a otras. Que miro a otras, sí. Y hay veces que de noche, cuando estoy fuera y no estoy con ella, a veces he pagado por usar una bici, de esas públicas que hay en la calle. Madre mía. La cosa se pone... Estoy abriendo un melón aquí. Estás abriendo un melón... Por cierto, habrá ampliación de Bicimad aquí, ya que ha abierto. Bueno, pues he sí, roto, sí, he roto sí, todo el clima. Ha roto todo, sí. Sí. ¡Puh, qué bajón! Eso es como si estuvieras mirando el Gotelé mientras. Sí. No puede ser. Qué bajona. Yo creo que eso lo dejamos para otro programa. Lo dejamos para el siguiente. Aquí tan a gusto, es claro, que está viendo ahí un movimiento interesante. Sí, Manel me está tocando con las rodillas. Sí. Ahí lo que está claro es que la bici, lo importante es que tenga buena amortiguación. Hombre, eso no es fundamental, pero... Pero lo importante es un buen sillín para no fastidiar, para no fastidiarte la entrepierna. Calla, que de eso vamos a hablar ahora. Ah. Pues nada, oye, doctora Cabra, muchísimas gracias. Este consultorio ha sido mágico, es posible. No descarto que cualquier otro día se pase usted por aquí, ¿eh? Está usted invitada a este Pata de Cabra. Cuando quieras, hijo mío. ¡Pata de Cabra! Bueno, pues Juanítez, bájate otra vez. Siempre se, cuando hay una canción que le emociona, NeoJ me está dando la razón ahora mismo, se nos sube a la mesa, se viene arriba y te toca, es tu sección, tienes que centrarte, por favor. Andar a saltos en el tráfico. Cantar hasta ¡venga a todos! Viviendo juntos, un día entre dos. Parece mucho más que un día. Qué magia esta sintonía que nos has traído hoy. Sois unos cabrones. O sea, si llego a saber que ponéis esta canción, no vengo. O sea, la voy a tener en mi cabeza durante 2 semanas seguidas. Y no, buenos, y no miento. Buenos recuerdos. No, odio esta. Querido oyente, imagínate. No le veis, pero cada vez que sonaba la música, sí, él estaba bajando los auriculares para no oírla. Querido oyente, cada vez que te cruces a Juanítez por Madrid y lo veas en bici, piensa que va cantando esa canción. Bueno, quizá todo esto tenga una parte buena y que es que por fin de mi cabeza va a salir la canción de Sin Pijama, que llevo 2 semanas con ella. Ajá, hombre, sí, otro sí, gran éxito. Madre mía, es terrible. Pues nada, yo casi me pisa la sorpresa Manel, sin saberlo. Sin saberlo. Pero yo quería hablar de precisamente la relación entre el sillín y el perineo. Hombre. Muy interesante para el bici y amor. El Pirineo catalán, el aragonés y el ostense. Eso es. Hay muchas cabras en el Pirineo. Claro que sí. Porque, bueno, no sé si alguna vez os han hecho esta bromita. A mí algún... A ver, que sois de efecto retardado. Qué pena. Bueno, ¿nunca os han dicho en algún compañero de trabajo, así graciosete, lo de hay dos tipos de ciclistas? El que se ha quedado impotente y el que se va a quedar impotente. Bueno, pues la verdad es que no, pero porque en mi curro no hay así nadie que sea muy ciclista. Ya, bueno, pues eso es algo que se suele decir, que a los hombres nos afecta la presión del sillín sobre el perineo. Sara se está deshuevando, literalmente. Es un tema muy serio. Sí, estamos hablando de deshuevar, literalmente, sí. De hecho, si alguna vez habéis hecho una ruta larga, ahora estoy hablando a la sección masculina. No sé si habéis experimentado esa desagradable sensación en la que se os duerme el perineo. Nico se ha levantado corriendo con la excusa de agarrar a la niña, pero no sé si... Hombre, Nico es el más indicado para hablar de rutas largas. Claro. Nico. Sí, en ocasiones he dejado de sentir el perineo. Sí. Y ¿yo? Sí, en ese momento es cuando pues uno se levanta y pedalea un poco de pie para que la sangre vuelva a fluir. Para que todo siga en su ser. Así es, pues eso durante muchos años se ha relacionado la impotencia masculina, la disfunción eréctil, con la práctica habitual del ciclismo, ¿no? Pero tenéis que estar tranquilos, porque un estudio de la Universidad de California en San Francisco aclara aquí el Heraldo, entre paréntesis, Estados Unidos, por si no sabéis de qué estamos hablando. El Heraldo de Aragón. Ni puta, pone heraldo.es, sí, supongo, claro. ¿No? ¿Cuántos heraldos hay aquí? No, hay pocos. Antes había muchos, pero ahora ya... Pues dice que han descartado que montar en bicicleta dañe la función urinaria o sexual de los hombres y aseguran que los beneficios para la salud de esta práctica deportiva son muy superiores a los posibles riesgos que se le han atribuido. ¿Qué os parece? Pues bien, ¿no? Y que, oye, que la gente de antaño podía estar utilizándolo como excusa, probablemente. No lo sé, seguramente, de antaño. De anterior al estudio, dices. De anterior al año, sí. Pues se les ha acabado el chollo, porque el hallazgo que ha publicado la revista The Journal of Urology, no sé si sois suscriptores alguno. Aún no, pero me lo estoy pensando seriamente. Vamos a dejar Ciclosfera y te vas a suscribir a esta, ¿no? Eso es. Pues contradice algunos estudios previos que habían asociado el ciclismo, tanto profesional como recreativo, ojo, no solo es contador el que tiene el perineo en peligro, a un impacto negativo en la función sexual y urinario de los hombres. Así que, queridos amigos de Pata de Cabra, podéis pedalear todo lo que queráis. O sea, que podría encuadrarse dentro de las excusas que comentaste el otro día. ¿Para no andar en bici? Ah, pues mira, pero no se sí. Lo había pensado. Podemos añadir al excusómetro una excusa más. Otra es que excusa se tachada. Me voy a quedar esmeril, como decía aquel. Y bueno, pues nada, así de simple. Esta es mi aportación a la edición número 69. Tenía otra, pero en fin, me la veis. La entrevista. La entrevista. Bueno, ya bastante has contribuido al episodio. Sí, sí, sí. Has hecho, claro, te has currado, claro. Te has conseguido la mitad del episodio. Eso es. Y ahora tengo que hacer una sección de mierda en 5 minutos. Bueno, ahí. Yo creo que podríamos abrir micrófonos y preguntar a ver qué os ha parecido la sección de Juanito. A mí me ha gustado mucho. Te ha gustado, ¿verdad? Te ha tranquilizado. Me ha tranquilizado. NeoJota. Informativa y sí. Útil, ¿no? Información útil. Sí. Y ahora sé que mis problemas ya no son por eso. habrá que buscar otra causa. Qué putada. Ya. Bueno, pues oye, yo hasta aquí ha llegado el episodio 69, que era un especial bici y amor. ¿Qué os ha parecido? ¿Cómo lo habéis vivido vosotros que estáis aquí en el estudio? A mí me gusta mucho. A mí me ha gustado. Yo repetiría. ¿Vosotros creéis que NeoJota, a ti? Yo creo que el consultorio de la doctora Cabra tiene que quedarse, sí. Por supuesto. Nuestros invitados de lujo aquí, no sé cómo lo habéis visto, ¿nos habéis visto bien ahí a pues, todo? Con mucho amor, le habéis puesto mucho amor, sí, a este, ¿verdad? Programa, está clarísimo. Y Mari Batios también parece que está ahí contenta. Mari Batios está encantada. Sí, está contenta, muy contenta. Y encima es sus primeras de altas palabras. Capacidades, tiene 4 meses y ya habla por el micrófono. Pues entonces yo creo que no nos dejamos ningún tema por tocar, ¿no? Por tocar. Ahora nos toca. Algo habrá que tocar. Ahora cuando salgamos. ¿Cómo sois? Morenazo. ¿Qué pillines? Sara, ¿tú cómo has visto aquí la cosa? ¿Bien o qué? Sí, dice que sí, que sí, que... Pues nada, está muy bien preguntar después qué tal ha ido. Claro, pues, esto ya es un poco la sobremesa del programa y también por preguntarle un poco a la gente de que nos escucha por primera vez en Radio Almaina. Claro, la primera vez a lo mejor desconcierta un poco. Claro, la gente de Radio Vallecas, hay que decirles que no siempre hacemos programas así. Tan bonitos. Nuestros programas suelen ser un poco más rudos, suelen doler. Sí. O sea, los escuchas y te duele, ese dolor luego te gusta. Te hace mirar la vida de otra forma. Pero hoy hemos, BDSM ahí, wey. Hoy hemos querido llegar suaves, llegaros suave, ¿verdad? Manel. Te estás viniendo arriba, Javi. Terminamos, vas a decir, pues podemos hacer otra hora, pero ahora ya. Que te estamos oyendo. A ver, que nos cortan los micros. Bueno, oye, pues nada, que esto ha sido todo desde Pata de Cabra. Recordad que hoy mismo estará alojado el episodio en el podcast de Pata de Cabra en iVoox. IVOOX. Por favor, no confundir con Vox. Vox. No jodamos. También podrás encontrarnos en patadecabra.es, en agorasolradio.org, tu radio amiga. Si nos escuchaste y parece que te cuadra, pues compártenos por ahí para que cada vez seamos más en este breve espacio sin humos. Muchas gracias a todos los que habéis estado al otro lado de los micros y al otro lado de los altavoces o cascos. Por nuestra parte, nada más, volvemos en 15 días con más historias, con mucha más bici aquí en Agora Sol Radio. Salud y pedal. Adiós. Adiós. Adiós. Mucho amor.